¿Qué tal? Buenos días. Sí, la verdad que estamos acá por un poco para explicarle a la población que ha visto este video viralizado. Este video es parte de las pruebas presentadas por el municipio en una causa penal contra un agente municipal el día 18 de junio. Ese mismo día tomamos conocimiento del video y de lo que había sucedido en el hogar, y ese mismo día se procedió a el intendente municipal, por decreto, correr del lugar a la trabajadora, suspenderla sin goces de haberes por el término de 60 días, iniciar el proceso de sumario. Y paralelamente se presentó la directora de Niñez en la fiscalía a hacer la denuncia penal correspondiente. No sé, ustedes en la conferencia de prensa dejaron claro que no quieren hablar ni victimizar a la que sufrió el abuso de la agresión, lo siguieron con abuso, no sé cómo estaban ustedes. En realidad lo preocupante del hecho no es cuando nosotros estábamos en conocimiento y actuando a tal fin. Lo preocupante del hecho tiene que ver con la persona que lo colgó, que si realmente nosotros consideramos, hubiese tenido la intención de acompañar un derecho vulnerado del niño, se hubiese presentado en la fiscalía y no lo hubiese viralizado, con un posteo que es totalmente falaz e intencional a una semana de estar en elecciones. Yo creo realmente que esto ha sido una movida preelectoral. Estamos trabajando con el área de ciberdelitos, la provincia de Buenos Aires, el subsecretario del área de niñez de la provincia de Buenos Aires está haciendo una presentación al juzgado de Azul, donde se encuentra la causa penal desde el 18 de junio del corriente, para que se indague a través del área de ciberdelito, de delitos tecnológicos. El área de ciberdelitos depende de la Policía Federal y delitos tecnológicos depende de la Procuraduría General de la Nación. Estuvimos conversando ayer para iniciar todas las acciones pendientes a ver quién fue la persona que lo colgó, porque el verdadero derecho vulnerado no está en las imágenes que nosotros conocíamos, sino en la revictimización de esta niña que hoy por hoy está en todos los hogares de Tandil y fuera de nuestra ciudad también. Cuando se efectúa la denuncia en la justicia, el video, ya, ¿usted sabía que estaba el video? Nosotros presentamos el video como elemento de prueba, ¿sí? Por eso nos desconocíamos y por eso también nos extraña que esté circulando. ¿Quién hizo el video? El video lo hizo una compañera de trabajo. En momentos que se sucedió el hecho, nos lo transmitió a nosotros y nosotros con ello acompañamos la denuncia. Es el único hecho, ¿no?, de violencia. Es el único que tenemos registrado en todo este tiempo, y con esa gente es el único también. ¿Y los pasos a seguir? Bueno, la desplazada. Si es algo de 60 días que se tiene que expedirle al técnico. A partir del 18 de junio hay 60 días para la investigación y se tendrá que expedir acerca si le corresponde o no la cesantía. Yo que he realizado unos cuantos sumarios administrativos, creo que la falta es grave y a las claras está en el video y que corresponde cesantía, pero bueno, eso lo determinará el área legal y técnica, porque yo no puedo ser juez y parte. Si yo denuncio, no puedo ser parte del proceso ni de investigación ni de resultado en cuanto a la sanción disciplinaria que le corresponde a la gente municipal. Chico, está escuchando Alejandra Marcelli. Hola Alejandra, ¿cómo estás? Celeste Gianibelli te saluda, buen día. ¿Qué tal, Celeste? Buenos días. Buenos días. ¿Qué tipo de formación tenía o cómo realizan, digamos, el ingreso los profesionales? ¿Hay algún tipo de control psicofísico? ¿Cómo es esto? Mira, todos los agentes municipales sí pasan por la órbita de recursos humanos, donde se realiza un psicotécnico, sí, un psicofísico. En cada uno de los casos, para el ingreso a algún puesto de trabajo. Más allá de eso, las funciones que cumplía esta chica, sí, era de acompañante y de asistente de los niños. ¿Esto qué significa? Que el hogar funciona como una gran familia, una casa donde se van determinando diferentes roles. El asistente de niños, que es el rol de ella, sí, es la que los levanta, los acompaña, los baña, les da de comer, los lleva a la escuela. Y luego hay un acompañante, nada más ni nada hay menos, grupos, ¿no?, técnicos específicos integrados por trabajador social, psicopedagogo, psicólogo, que van acompañando el proceso que lleva adelante el niño en el marco de la medida de protección que tendría que tener dentro del hogar. ¿Y la formación de ella cuál era específicamente? La formación de ella era asistente de niños, sí, no existe una carrera de asistente de niños. Pero entonces, lo que sí, ella ¿en dónde tenía se formó? Capacitaciones que nosotros bajamos desde la provincia de Buenos Aires en cuanto a cuidados en hogares de niños. El año pasado realizamos dos y justo para este año teníamos prevista uno el 13 de agosto. Así que ellos son... Pero es una persona que pasa mucho tiempo con los niños. Es una persona que hace 5 años que trabajaba y que pasa mucho tiempo y que con dos capacitaciones. Si la niña estaba, como se notaba, en una situación de angustia, tendría que haber procedido, como el protocolo interno lo establece, que es llamar a la coordinadora y de ahí determinar si es necesario llamar a una ambulancia dada la crisis de angustia que presentaba la niña. Bien, o sea que las capacitaciones no están sirviendo en este ¿cómo? Caso, que son capacitaciones quizá muy pobres. No sé por qué podés decir eso, no está sirviendo, porque esto, como en cualquier lugar, hay personas que cumplen con sus funciones y personas que no. Lo importante es detectarlos y apartarlos del lugar. Yo no puedo decir que la capacitación sirve o no, porque el resto del personal se desempeña correctamente. El único hecho. Aparte de ser el único hecho. No puedo afirmar que no sirven, por el contrario. Nosotros, desde hace muchos años que tenemos a cargo los hogares, que fueron entregados de la provincia a nosotros, y es el primer hecho que tenemos. Uh-huh. Hecho totalmente repudiable, si no estado, que esta... de inmediato ¿cuál es? Tratamos de sancionar. En este caso hubo una compañera que filmó. ¿Qué pasa si una compañera no filma? ¿Qué tipo, cómo es el control para ver cómo funciona el personal? Dentro de los lugares, digamos, de hogares, ya sea de niños o de ancianos. Mira, más allá de lo que filmó, está el testimonio de la niña que cuando vino la coordinadora... ella relató lo sucedido. Uh-huh. ¿Sí? A partir de ahí hubiese empezado un proceso de investigación de la misma manera. Lo que no hubiésemos tenido es el video que muestra contundentemente qué es lo que pasó en el momento. Uh-huh. Pero la instancia de investigación se realiza lo mismo. Alejandra, en este hogar particularmente, ¿niños de entre qué edades hay? ¿Conviven entre niños más cero, grandes? ¿Sí? Y 14 años, entre 13 y 14 años. Uh-huh. Bien, claro, porque también ahí hay una cuestión particular, ¿no?, en el trato de niños por un lado y más tirando a adolescentes por el otro, ¿no? Que también sí, no, los hogares de adolescentes son hogares que ya son o para varones o para mujeres. El hogar de abrigo, Fantasía de Colores, es tanto para niños y niñas de entre 0 y 12, 13 años, dependiendo, ¿no?, de cada caso. Alejandra, ¿hoy esta nena está bien, está contenida, está en el mismo lugar? ¿Cómo es su esta nena situación? Obviamente está contenida, sigue dentro de la medida de abrigo, datos que yo no te puedo suministrar mucho porque están dentro de un proceso judicial. Y Alejandra, ¿qué manifestó esta empleada, que por qué llegó a esa instancia? ¿Se vio superada? ¿Qué es lo que ella comentó? No sé lo que ella manifestó, porque te reitero, el sumario administrativo y la declaración la tiene Legal y Técnica, que es quien lleva adelante el sumario para delindar responsabilidades y establecer la gravedad del hecho. Alejandra, ¿el protocolo implica que también el resto de los nenes que estaban presentes tengan que declarar por cámara GESEL o algún mecanismo de eso? Eso lo va a determinar el juzgado interviniente de Azul, si cómo sigue la causa penal. En el marco de la causa penal, cada juzgado tiene la atribución de solicitar las probanzas necesarias. Eso no te lo sabría decir, ni creo que tampoco corresponde.